¿Y cómo se está acercando, por ejemplo, al organismo de seguridad, por ejemplo, a la DIN, a la CNI? Fue una movida que hicimos juntos. Una movida. ¿Y cómo se está acercando, por ejemplo, al organismo de seguridad, por ejemplo, a la DIN, a la CNI? Bueno, esta cuestión fue una movida que hicimos juntos. Porque era una fuente noticiosa. Entonces, yo dije, hay que ver estos buenos porque hay que preguntarle las cosas. ¿Qué pasa? Que tengo un contacto. Hicimos con el Pablo Honorato. Un par más. Ellos tenían su staff, anda a saber tú. Mandarían comunicados también. A veces debe haber pasado que nos contaron algo. Yo pienso que simplemente el Mercurio era un medio del cual se valió la dictadura durante 17 años para poder llevar a efecto los actos espantosos que se cometieron. ¿Y cómo se está acercando, por ejemplo, al organismo de seguridad, por ejemplo, a la DIN, a la CNI? El Mercurio. Yo dije, hay que ver estos vuelos. El Mercurio. Hay que ver estos vuelos. El Mercurio. Hay que ver estos vuelos. La DIN, a la CNI. Era una fuente noticiosa. La DIN, a la CNI. Era una fuente noticiosa. La DIN, a la CNI. Era una fuente noticiosa. A veces debe haber pasado que nos contaron algo. ¿La DIN, a la CNI? Pablo Honorato. ¿La DIN, a la CNI? Ellos tenían su staff. El Mercurio. ¿La DIN, a la CNI? Ellos tenían su staff. El Mercurio. ¿La DIN, a la CNI? Mandarían comunicados también. ¿La DIN, a la CNI? Ellos tenían su staff.